No sé, chica, no me gusta. Yo estuve en el equipo, hice una chica, pero. Mira, se dio la cantante. Ah, de 8, pues ahí. Hay una décima violeta que dice: mejor ni hablar de la escuela, la unió con todas mis ganas. Sí. Y donde encuentro una farra, ahí encuentro una canción, una lección, ¿cierto? Lo dice ella desde la versión después. Pero me parece que ella es una educadora. Así como Mistral, Violeta llega hasta segundo año, hace 2 años de escuela normal. Y ella cuando va a Ginebra, cuando va a París, cuando está en Concepción, contratada por la Universidad de Concepción 2 años, es profesora, está contratada como profesora, ella es una maestra. Y me parece que tenemos que aprender tanto más de ella, ¿cierto? Es lo que estamos tratando de hacer aquí, y a lo mejor este impulso de la conmemoración de los 100 años, pero ella además va a proponer un tipo de educación distinta, como otro paradigma. Entonces su Carta de la Reina la pensó ella como una universidad del folclore, se la debemos, le debemos respuesta, le debemos repensar cómo estamos educando, qué está pasando con nuestra universidad, con nuestro colegio, con nuestro liceo. Y ella ahí también pionera en educación. ¿Había otra más nomás? Y después vamos a preguntarles. Ah, que no puede ser, no puede ser nada sin antes. No puede ser. Allá lo. Que sí, que es primero por ahí. Bien, las palabras redobladas son una oración, como dije anteriormente, son 12 palabras que se van orando, rezando de atrás para adelante, ¿no? La una que es una, las dos que son las dos tablas de la ley, las tres que son las tres Marías, las cuatro los cuatro evangelistas, las cinco llagas del Señor Jesucristo, las seis candelas, las siete, los siete sacramentos, los ocho coros, los nueve meses que la Virgen esperó a Jesús, los diez mandamientos, 11, las 11.000 vírgenes y 12, los 12 apóstoles. Lo destacable es que esta oración se ha ido transmitiendo, ¿no?, de generación en generación, y los poetas la han tomado también como fundamento del canto a lo divino. Y hace unos años por ahí, con un profesor de la Universidad Metropolitana, un profesor de filosofía, encontró en un libro hebreo estas mismas 12 palabras redobladas, casi iguales, y antes de Cristo. O sea, en vez de decir los 12 apóstoles, decía las 12 tribus, pero el sentido era el mismo. Maravilloso. Y juntamente le voy a decir que se retiren.